Anticipo que hay paro de choferes de autobuses Santa Fe. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la UTA, aquí en la provincia de La Pampa, José Oces. José, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. José, es así. Han iniciado una medida de fuerza porque no han percibido los haberes los choferes. Sí, exactamente. La empresa los había pedido un día más para depositar los haberes. Nosotros esperamos hasta anoche a las 0 horas y hoy los conductores cuando entraron en su cuenta bancaria y no había nada depositado. Así que hicimos una asamblea y se tomó la medida de fuerza. La medida de fuerza es hasta que le depositen los sueldos, me imagino. Exactamente, hasta que cobre el último conductor. ¿El argumento de la empresa cuál es? ¿Cuál es la excusa que está poniendo que no paga? No sé cuál es el argumento de la empresa, porque el subsidio lo cobraron ellos. Ah. No puede decir que no tienen plata, porque la provincia le depositó el subsidio en tiempo y forma. Ah, o sea que no es problema de subsidio, sino es algo... No, el problema de que la plata va a Santa Fe... Y de allá la transfieren a la cuenta de cada conductor. Claro. José, ¿y esto es algo que se viene repitiendo en los meses anteriores o no? ¿Es algo puntual de este mes? Mira, el mes pasado también se habían atrasado un poco, unas horas se atrasaron y bueno, apareció la plata. Pero ahora los pidieron un día más y se lo dimos al día más. Y ahora no apareció. Claro. ¿Y el está afectando el servicio de transporte urbano de la ciudad de Santa Rosa únicamente? Sí, las 8 líneas. Las 8 líneas. ¿Y la empresa Autobuses Santa Fe que tiene en otros sectores del país transporte, ha pasado lo mismo o es una situación puntual de Santa Rosa? Mira, no tenemos noticias de las otras sesionales si han tomado medidas también. Lo que pasa es que ellos depositan donde pueden tener mayor cantidad de conductores, que puede ser un conflicto más grande, ahí pueden haber puesto la plata, pero acá nosotros como somos una empresa relativamente chica, entonces siempre hemos apostado al diálogo y los quieren manejar de otra manera, ¿me entendés? Entonces no se lo vamos a permitir. Claro. ¿Hay algún tipo de sanción previsto para la empresa que incumple con esto, digo, en el contrato de concesión? No sé, eso la municipalidad tomará las medidas correspondientes, no sé. Ah, está bien, porque no es una cuestión que incumba el gremio, sino sí, que... Sí, porque no cumplí con el servicio, no sé si tendrán alguna sanción. José, pensando en aquellas y aquellos que tienen que tomar el colectivo, supongamos que depositan al mediodía, ¿ustedes apenas le depositen hacen una asamblea y vuelven a retomar? Nosotros no tenemos interés de seguir parando. Claro. Nosotros el interés que tenemos es que cobre el último conductor y sale todo el mundo a trabajar. Claro, está. Apenas les depositen salen a apenas trabajar. Apenas depositen salen todos los muchachos porque están todos acá en la puerta de la empresa. Claro. Bien, José, no sé si quiere completar con algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor. Bien, era la palabra del secretario general de la UTA, aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, paro de autobuses Santa Fe. Choferes han decidido no salir a trabajar.